anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Y abrimos el espacio de Clinamen dentro de La Mar en Coche. Saludo a Nati Género. Buenos días, Nati. ¿Cómo va? Muy buenos días. Muy bien. El abrazo a Diego Stulwart, que anda viajando por Colombia. El martes que viene lo tenemos de nuevo por acá. Y hoy tenemos como invitado en este Clinamen a Diego Genú. Ya podemos decir un amigo de la casa y este segmento en particular. Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien. Todo el mundo se debe imaginar que al toque nos vamos a poner a hablar de elecciones. Pero la verdad es que el primer contacto y el deseo de esta conversación tiene que ver con un artículo que nos compartiste completo, que La Nación publicó parcialmente y que nos parece interesante desarrollar, porque de algún modo hay una temática que venimos poniendo sobre la mesa en varias ocasiones en Clinamen, lo que podríamos llamar un nuevo tipo de conflictividad social con violencias por abajo, donde el Estado a veces parece ausente, pero la manera de ausentarse es una manera de estar también presente en este tipo de criminalidad. Estuviste evaluando básicamente en este artículo tres casos, investigando la muerte de Iki del Movimiento Popular La Dignidad, la de César Méndez, también relacionado a este movimiento social, y la de Omar Ibáñez. Tres muertes que tienen que ver de algún modo con esta conflictividad social territorial, ¿no? Sí, son tres casos recientes. Obviamente ustedes los conocen a los tres, algunos más que otros, pero me parecía que tenían puntos de contacto. Por un lado, obviamente, lo de Iki, con base en Villa Celina, ¿no? Un balazo que le pegaron durante una asamblea vecinal que fue en febrero de 2016 y muere después, casi un año después. Por otro lado, lo de César Méndez, que es en Moreno, en Cuartel Quinto, que bueno, es una inmensidad, un territorio muy, muy grande donde el Estado no está presente. Sí, es como zonas liberadas. Y además, al ser extensiones tan grandes, es una zona donde no hay salitas de salud, no hay comisarías, no hay presencia del Estado, no hay escuelas, hay que caminar mucho, kilómetros para llegar a una escuela o a encontrarse con alguna presencia del Estado. Y por otro lado, este caso de Omar Ibáñez, que sorprendió y salió en las páginas de los diarios más como un caso policial en un primer momento, porque lo siguieron desde... Él iba en una moto, lo siguieron desde un auto, lo balearon, y con máscaras de payasos, ¿no? Por eso apareció en varios medios como payasos asesinos en Villa Martelli. Bueno, después se supo que Ibáñez había tenido una militancia, sobre todo en los últimos años, en San Martín, ¿no? En el Partido San Martín, vinculado a grupos del peronismo. Y bueno, también había tenido un enfrentamiento con, o una discusión, o una disputa territorial, o incluso de visiones sobre lo que había que hacer en el barrio donde lo mataron en Loyola con grupos narcos, ¿no? Había aparecido bastante despolitizado en algunos casos, pero hay agrupaciones que lo reivindican, ¿no? Como un mártir prácticamente, que cayó por estas balas, yo digo balas anónimas, porque realmente no se sabe quién fue, pero hay una agrupación que se llama El Plumerillo, en este caso, vinculada al peronismo, al Frente para la Victoria en su momento, que bueno, lo reivindica y dicen, a Ibáñez lo mataron por esto, porque quiso correr a los tranzas del barrio en la zona de Loyola, en San Martín. ¿Y cuál es el hilo común que a vos te permite pensar esas tres muertes como en serie? Y bueno, un poco esto, ¿no? De la militancia social, si se quiere. Si bien obviamente esto tiene una conexión con la política, con los partidos políticos, se tratan de militantes, en algunos casos con una postura más radical, si se quiere, en otros casos más vinculados al peronismo. Pero me parece que es eso, como que es una capa que está más al ras de la sociedad, más vinculado a lo territorial justamente. Y la política, que todos los días vemos, está como desligada, ¿no? ¿A cuántos años luz queda la política de estos casos? ¿Hay vasos comunicantes o no? En muchos casos sí, para bien. En muchos casos sí, para mal. Porque, digo, en estos tres territorios gobiernan Gabriel Catopodis, del peronismo, hoy vinculado a Randazzo. En el otro, en La Matanza, en Villa Celina, gobierna Verónica Magario, del Frente para la Victoria, vinculado a Cristina Kirchner, y en Moreno, Walter Festa, también vinculado al Frente para la Victoria. cómo actuaron en cada caso esos tres intendentes, en qué punto tuvieron que ver o no con esas muertes, supieron los conflictos que había o no. Todo eso me parece que también es interesante para pensar, ¿no? Bueno, el conflicto social que termina llevando a la muerte de Icky en Celina también muestra una transversalidad entre fuerzas políticas, ¿no? Porque podemos ver también como una especie de responsabilidad por esos terrenos que habían quedado allí del Instituto de la Vivienda de la Ciudad en un principio. Entonces uno ve ahí como una suerte de metida de Iván Kerr, un funcionario hoy del PRO, gente cercana a Basavilbaso, incluso en ANSES, metida en eso, pero también todo un relato con respecto al kirchnerismo y la propia Magario, digamos, jugando a favor de esa sociedad de fomento un tanto mafiosa que termina aparentemente mandando a matar a Icky, ¿no? Sí, bueno, ahí yo básicamente como fuente, digamos, en cada uno de los casos hablé con familiares de las víctimas, de los muertos, ¿no? Obviamente hablé con Ivana Ruiz, que era la esposa de Julián Darío, de Icky, en Villa Celina. La fui a entrevistar. También en el caso de César Méndez hablé con su mujer, con su viuda, que se llama Marisa Mesa. Y en el caso de César de Omar Ibáñez se me complicó un poco más porque no había mucho testimonio, aunque hablé con alguna gente que militaba en el barrio. Pero por ahí la familia no quiso hablar por cierto temor, porque Ibáñez tenía antecedentes penales, porque en la década del 90 había robado un banco o aparecía vinculado a, bueno, delitos de otro tipo, ¿no? Entonces, muchos temieron que, bueno, hablar de Ibáñez sería para, bueno, estigmatizarlo de alguna manera, y entonces no hay mucha reivindicación, salvo esta que digo de una agrupación que se llama El Plumerillo en San Martín. Y bueno, hablando con los familiares, hablando con la gente ligada a los muertos, lo que aparece es, como un entramado donde no aparece muy clara las responsabilidades y pareciera a veces que hay fuerzas que no responden solamente a un partido político, sino que, bueno, están arraigadas en un territorio y van negociando con los gobiernos de turno. Obviamente, como vos mencionabas, Iván Kerr es un protagonista importante, hoy maneja el Procrear a nivel nacional. Yo hablé con él para esta nota. Basavilbaso, que hoy maneja el ANSES, también estaba en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Y en su momento Icky dijo, bueno, el balazo me lo pegó un puntero del PRO, ¿no? Después, como que esa responsabilidad se fue licuando un poco. Y aparece, por un lado, el PRO, porque tenía la responsabilidad, porque esos eran terrenos del IBC en la provincia. Es muy intrincado el caso de Villa Celina, porque eran terrenos del Banco Hipotecario que pasaron al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, pero que estaban en provincia. Entonces, ¿quién decidió que esos terrenos iban a parar a una cooperativa que se llama Lozana? ¿Y quién decidió que esos terrenos se iban a convertir en parte de un negocio inmobiliario? ¿Tenían el apoyo del PRO? ¿Tenían el apoyo de Magario? Bueno, yo trato de plantear que todos conocían a esta sociedad de fomento, ¿no? Una sociedad de fomento y una cooperativa muy anónima, si se quiere, muy poco conocida, pero que tenía vínculos con distintos gobiernos, ¿no? Ahora, fíjate qué difícil que es en términos jurídicos tratar de definir qué pasa con esas tierras, pero la defensa del territorio empieza porque se empieza a inundar el barrio y se dan cuenta que estaban removiendo. ¿Cómo convive una lógica vecinal de una inteligencia y colectiva que dice, che, si sube el agua acá quiere decir que algo están cavando en ese lugar, es decir, están especulando, pero el entramado del poder siempre es tan intrincado que no terminamos de ver dónde está la punta de la madeja, ¿no? Sí, bueno, así fue como surgió ese conflicto, así fue como el Movimiento de la Dignidad se opuso a ese negocio, que hoy está frenado, que finalmente se frenó, pero bueno, costó la vida de alguna manera de Julián Darío. Y bueno, y lo que me dice Ivana Ruiz, que es la esposa de Icky, es Magario sabía de este conflicto, se lo dijimos durante la campaña electoral y todavía en esta sociedad de fomento hay un cuadro donde ella como que saluda a esta sociedad de fomento, donde también había una disputa de poder interna y la cooperativa está Lozana, que es una cooperativa muy oscura, con base en la sociedad de fomento y con relaciones con el municipio, con la nación, hizo un negocio inmobiliario que todo indica que era millonario, ¿no? Los que se opusieron fueron un grupo de vecinos con el Movimiento La Dignidad y esto, apareció una persona, ¿no? Un sicario, apareció alguien que nadie sabía quién era y lo valió, ¿no? A a Julián Darío. Así que es todo muy, muy oscuro y, bueno, no hay responsable por esa muerte, además, ¿no? Respecto de lo que mencionabas en relación al caso de Omar Ibáñez, de cómo no encontraste a algún familiar que quisiera hablar porque él tenía antecedentes penales, pensaba cómo en estos casos se exige una suerte de pureza a la víctima de los crímenes, que pasa algo parecido con los crímenes de mujeres, donde pareciera que cualquier elemento que no construyera una imagen como de pureza de la persona víctima del asesinato, hiciera que primara inmediatamente la interpretación que la criminaliza. Sí, sí, sí. Digo, pasa obviamente en los que son ajenos a esa historia y en los que muchas veces se aproximan a una historia así en busca de condenar o de justificar una muerte, pero también pasa incluso en los familiares y en la gente cercana a la víctima, en este caso, que prefieren no hablar. Ibáñez era sobrino de un ex concejal del Frente para la Victoria. Yo me comuniqué varias veces con él y finalmente no quiso hablar. Y sí hablaron otros grupos de movimientos sociales que lo conocían y me confirmaron que, bueno, que tenía una militancia territorial. Y me habló gente de la CETEP, ¿no? En los dos casos, tanto La Dignidad, que forma parte de la CETEP, de La Corriente, de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, como en el caso de Ibáñez, que estaba más vinculado al peronismo y en su momento al kirchnerismo, los que salieron a testimoniar o a acompañar eran grupos u organizaciones sociales que están dentro de la CETEP, como que aparece como un gran paraguas, ¿no? Uh-huh. Que contiene y que incluso, hablando con funcionarios del macrismo, yo creo que si no fuera por la CETEP tendrían una visión mucho peor de todos esos movimientos sociales, los criminalizarían aún más y buscarían arrinconarlos, digamos, sacarlos de la cancha, ponerlos afuera por completo de la ley o perseguirlos de otra manera, si no fuera porque muchas veces esos movimientos sociales se sientan a discutir con el gobierno dentro de este gran espacio que es la CETEP, ¿no? Diego, la pregunta viene más por el lado del oficio periodístico en este tipo de casos, porque la tentación de estar viendo una suerte de Far West contemporáneo con urbano debe ser mucha. ¿Cómo hacer para estar entendiendo la conflictividad social que se esconde detrás de historias que a los dueños de los medios les interesan más por su poder lírico, digamos? Sí. ¿No? Y bueno, es difícil, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho con las vinculaciones que uno puede tener o los amigos que puede tener y cómo uno... esas historias le llegan y de alguna manera lo atraviesan, y cómo hacer para llevar una historia como esta a un medio como puede ser La Nación u otro medio y plantearla en los términos que se viven desde los movimientos sociales o desde el territorio, ¿no? O sea, no plantearlo tanto desde arriba o desde la lógica más mediática o televisiva o de etiquetar y encasillar, sino plantear de que acá existe esto. Existen obviamente estas muertes y existe un entramado, una historia de militancia, y por eso digo, ayuda también esa construcción que excede al movimiento en sí, que en este caso es La Dignidad o que podría haber sido un grupo ligado al peronismo, que tiene una construcción que tiene que ver con la CETEP, que llega hasta sectores de la iglesia. Todo eso me parece que legitima de alguna manera algo que de otra manera sería hasta más difícil de plantear y denunciar, ¿no? Ese mismo trabajo, ese mismo mérito de haber, más allá de diferencias que puede haber, de haber forjado, digamos, todo un entramado para discutir con el poder y para defender la lucha territorial, me parece. Y respecto a esta como defensa dentro de la CETE de lo que pasa en las organizaciones sociales, ¿te parece que hay como una primacía de un lenguaje cristiano para hablar hoy de las luchas sociales? Bueno, puede ser que eso aparezca, sobre todo, bueno, lo que es la legitimidad o lo difícil que es para el poder político en general deslegitimar algo que de alguna manera tiene una conexión, un link, digamos, con lo que es Francisco, el Papa Francisco, ese trabajo de la Iglesia, grupos vinculados al movimiento Evita. En el caso de Méndez, por ejemplo, es muy interesante lo que pasó porque Porque bueno, después de la muerte hubo una movilización que terminó, bueno, estaba Walter Festa, que en ese momento el intendente de Moreno se acercó y acompañó el reclamo, como aparecía como perplejo, digamos, el intendente ahí. Después, bueno, no tuvo la misma presencia con el correr del tiempo, como que medio se desligó, según lo que me dice la esposa de Méndez. Pero esa marcha, esa primera marcha, termina con una oración de un cura que se llama Eduardo Farrell y está vinculado también a movimientos sociales. Y ese mismo cura después empieza a recibir amenazas. Y bueno, la iglesia, el obispo de la zona, que creo que es el obispo de Merlo Moreno, que se llama Maletti, decidió correrlo, ¿no? Porque también la iglesia o ciertos representantes de la iglesia de base, como puede ser Farrell, bueno, también se encuentran ante ese tipo de amenazas y a veces se encuentran inermes. Entonces, digo, sí, obviamente que hay un lenguaje cristiano y hay un crecimiento de la iglesia que puede ser, bueno, contradictorio en un punto. Por un lado es ese paraguas que digo, es esa ayuda que legitima para poder plantear que esto no es una pelea de bandas, sino que hay una iglesia o hay sectores que tienen un oído más puesto en lo social, que dicen, no, como a mí me dijo Maletti, el obispo, era un militante reconocido. O sea, por un lado está eso, y por otro lado, obviamente, está, bueno, un crecimiento de otra manera de entender eso, y quizá, no sé, llamémosle más paternalista o algo un poco más dócil de plantear esos movimientos como algo más en el terreno de la mansedumbre, ¿no? Y no de la amenaza. Bueno, eso es paradójico, es contradictorio, cada uno lo puede analizar como le parezca, pero me parece que sí, que cuando juega la iglesia, bueno, opera de una manera que por un lado protege, por otro lado, bueno, domestica o amansa, digamos. Ni un minuto te vamos a dejar, Diego Llenú, de hablar de las PASO, pero la verdad es que nos interesa también tu mirada de lo ocurrido el domingo y una serie de ejes o titulares que te parece que quedan como relieve, ¿no? Difícil, ¿no? Hay que ver primero qué va a pasar en octubre, está abierto, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es así como todos estamos mirando eso, la provincia, Cristina, Vidal. Me parece que hay que ver todavía qué pasa con los votos de Massa, los votos de Randazzo, si va más gente a votar. Ya nos sorprendieron las PASO en 2015, se suponía que iba a pasar una cosa, que el peronismo iba a juntar todo y le iba a ganar a Vidal, no sucedió. Bueno, hay que ver qué pasa ahora, pero me parece que como para mí lo más destacado es el crecimiento en adhesión, en respaldo, en las urnas de Cambiemos, ¿no? O sea, hoy aparece, no sé, 2.700.000 votos más a nivel nacional, es casi un 20% más de lo que obtuvieron en 2015 en las PASO. En la provincia de Buenos Aires, 700.000 votos más. Es decir, me parece que eso es lo innegable. Después, si el escrutinio, si manipularon, eso me parece a mí casi anecdótico. Me parece que lo central es que, bueno, suponíamos que Cristina Kirchner iba a sacar más votos, sacó bastante, tiene una base importante, es un 20% todavía el kirchnerismo a nivel nacional, si se cuenta eso, se cuenta Santa Fe. Pero me parece que la gran novedad, por un lado, es Cambiemos, el macrismo con el radicalismo, con la coalición cívica, que era una fuerza, que era una tercera fuerza hace 2 o 3 años, hoy es una fuerza a nivel nacional que gana en 12 provincias, que le gana a todo el PJ, además, que no es que le gana nada más a Cristina, sino que le gana a Schiaretti, donde los votos amigos también se los lleva. Con Tarifazo, con Santiago Maldonado desaparecido, sí, con una serie de cuestiones que uno podría decir restan, sí, ¿no? Con ajuste, con represión. Sí, con el peor momento de la economía, me parece. No sé si la economía puede estar peor que esto, hay que verlo, digamos, pero con una economía muy, muy planchada, bueno, con destrucción de puestos de trabajo, con la caída del consumo, todo eso, pero hay votantes de Cambiemos que están a salvo, por un lado, de esas inclemencias de la cuestión económica, que no deciden su voto en función del bolsillo. Y por otro lado está también esto, la idea de que yo escribí una nota que se llama El triunfo de la pesada herencia, donde me parece que pasó eso. Mucha gente piensa, todo esto que pasa, esta realidad, no es producto tanto del por lo menos uno de cada tres piensa así, no es producto del macrismo, sino que es producto de 12 años de kirchnerismo o de 30 de peronismo. Y eso, bueno, es muy fuerte como mirada, con respecto a lo que fue el kirchnerismo, ¿no? O sea, se empieza a pensar que no solo ya el peronismo no es el único que puede gobernar, sino que cuando gobierna es el que gobierna mal. Eso piensa una parte muy importante de la población, que hoy es como una nueva mayoría, me parece a mí. Pero como una especie de gobernar mal con efecto tardío, ¿no? Porque mientras fueron durante los años de kirchnerismo, las condiciones de vida de esos mismos sectores fueron mejores en la mayoría de los casos. Sí. Entonces sí. Es como una interpretación imposible de falsar, me parece, es difícil. Es una mezcla, digamos, de sectores que obviamente tienen un conflicto, si querés, ideológico, político, con el kirchnerismo y el peronismo en general. Pero también es una discusión sobre, hablan en nombre de la pobreza, hablan en nombre de los pobres, pero la pobreza crece y siguió creciendo. O sea, se revelaron ineficaces, como alguno decía, quizá algo parecido a Trump, se revelaron ineficaces para resolver estos problemas y vienen gobernando. O sea, los problemas siguen, porque es verdad que siguen, se agravaron, pero para algunos nacieron con el macrismo y para otros, en realidad nada más se visibilizaron con el macrismo y se incubaron antes, ¿no? Gracias, Diego Genud, por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Conversaciones así en Clinamen, ciudadclinamen.blogspot.com y también en nuestro blog marencoche.wordpress.com.